A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Buen día, amigas y amigos, estimados auditores que nos sintonizan a esta hora por la señal FM y de Internet de esta radio emisora amiga que nos acompaña, informa y entretiene en toda la comuna de Quintero. Reciban un afectuoso saludo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que prepara este programa de noticias, el Informativo Municipal, cada semana. Tan solo queda una semana para Navidad y 15 días para el Año Nuevo, y estamos muy contentos de haber podido entregar a ustedes las informaciones, avisos, cartelera cultural y deportiva que los diferentes departamentos y corporaciones municipales han desarrollado durante el presente año 2022 y que esperamos seguir haciendo a partir de enero 2023. Por lo mismo, le invito a revisar los titulares de esta semana. Incendio forestal en Santa Rosa de Colmo afectó a 7 viviendas del sector. Quintero inicia plan de verano seguro. Municipalidad de Quintero premió a estudiantes por su excelente rendimiento académico. Seremi de Deportes asiste a Consejo Municipal. Estudiantes de la Universidad de los Andes realizaron valiosos trabajos voluntarios en Quintero. Comisión de Régimen Interno preaprueba nuevo reglamento del funcionamiento del Consejo Municipal y recibe a Presidenta de la Feria Libre por ordenanza municipal. Jóvenes quinteranos participaron de la ceremonia de cambio de cinturones de Taekwondo. Avanza proyecto que regula protección de periodistas, comunicadores sociales y comunitarios. Estas noticias, además de varios avisos que tenemos preparados para ustedes con motivo de la Navidad, a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Incendio forestal en Santa Rosa de Colmo afectó a 7 viviendas del sector. El domingo 11 de diciembre se declaró pasado el mediodía un violento incendio en el límite de las comunas de Quintero y Quillota, que por efecto del fuerte viento reinante consumió prácticamente 7 viviendas y 140 hectáreas de pastizales y árboles. El siniestro, que tuvo como epicentro el sector de Santa Rosa de Colmo, dejó un saldo de 3 casas consumidas totalmente por el fuego y 4 viviendas con daños no menores, lo que activó la atención de la Oficina de Emergencia Comunal, el Departamento Social, el Departamento de Servicios Generales y la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quintero para prestar ayuda a los damnificados. Al respecto del voraz incendio, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo y Daniel Torres, encargado de la Oficina de Emergencias y Protección Civil, se refirieron a este siniestro. Primero que todo, queremos lamentar no solamente el incendio que ocurrió en Quintero y que después pasa para un sector de Quillota, sino que lo que está ocurriendo en la región también, y también escuchábamos noticias ahí cerca de Curicó, junto al Consejo Municipal. Hoy día está representado acá en Rolando Silva, que estábamos justamente conversando. Ya en 10 minutos más me reúno con el resto de los concejales. Nosotros como municipalidad lamentamos más de 100 hectáreas quemadas en el sector de Las Gaviotas, que se acercó después con el viento el día de ayer y los calores que tenemos ahora, se acercó al lado de Santa Rosa de Colmo, ¿cierto? Hasta lo que tenemos hoy día, hoy en la mañana, eran alrededor de 7 casas afectadas, pero hablando con el comandante de bomberos, con Daniel Torres, ellos están en el lugar, están los asistentes sociales de la municipalidad, están los vehículos municipales, está bomberos, están todos los que están colaborando. Y nosotros como municipalidad, como alcalde, pero también con el Consejo Municipal, vamos a estar a disposición de poder trabajar con los vecinos de la mejor forma, poder ayudarlos, ya que un incendio es súper lamentable. Dentro de lo malo, lo único que agradecemos a Dios es que no tenemos víctimas que lamentar. Sin perjuicio de eso, vamos a estar permanentemente preocupados con los entes sociales en el sector. Efectivamente, ayer a eso de las 14 horas tuvimos una alarma declarada respecto a un incendio forestal, el cual tuvo una afectación de 140 hectáreas al término de dicho evento, con una afectación de 7 viviendas, de las cuales 2 de ellas tuvieron una afectación total, pérdida total. En el lugar se hizo presente emergencia comunal con 2 móviles, seguridad pública, 2 camiones de aljibe, y se articuló colaboración con los distintos municipios, en este caso Concón y Puchuncaví. En el lugar trabajaron a cargo del Cuerpo de Bomberos de Quintero, su comandante, el cual solicitó colaboración a 8 cuerpos de bomberos de la provincia y la región de Valparaíso. En este momento la situación está controlada, pero el incendio aún se mantiene en monitoreo por parte de CONAF. CONAF ayer trabajó con 3 brigadas terrestres más 3 aeronaves que de alguna manera nos ayudaron en lo que es el combate aéreo. Respecto a lo mismo, se hizo presente el Departamento de Social, quienes de alguna manera catastraron y se generaron los informes de emergencia a la delegación regional con el fin de poder articular ayuda para las familias que se vieron afectadas con la pérdida de su domicilio. Quintero inicia plan de verano seguro. A partir del 15 de diciembre se comienza a aplicar en Quintero el Plan Verano Seguro, el que está realizado desde el punto de vista del municipio, lo que significa conforme a las facultades que le entrega la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que es prevención. Para aquellas actuaciones que significan control de orden público, el municipio recurre a sus socios estratégicos, que son Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, de tal manera que es un plan mixto, dijo Araníbar. El patrullaje mixto, de acuerdo al convenio firmado por el municipio de la Quinta Zona de Carabineros de Chile, permite que, en vehículos de seguridad pública, se incorpore personal policial junto al municipio. Con esto se logrará que, ante delitos flagrantes o incivilidades, se adopten procedimientos en forma inmediata, por lo que la acción de patrullaje se amplía, logrando que la conducta delictual se comienza a inhibir. Habrá también 20 agentes más para reforzar la labor preventiva en el borde costero y el centro de Quintero. Hay cámaras de televigilancia con 500 metros de objetivos de grabación en color de noche, las que están administradas por una empresa experta, las que se aumentarán a partir de enero en el centro de la península y en calle Arturo Prat hasta el nuevo terminal de buses. Además, la Subsecretaría de Prevención del Delito aporta el uso de un dron a petición del municipio, que está a cargo de personal especializado de Carabineros de Chile. Gracias a este equipo se han detectado delitos en el momento que ocurren. Escuchemos al director de Seguridad Pública. Cada periodo estival se realizan una planificación de cómo el municipio, en conjunto con los socios estratégicos, va a enfrentar el periodo estival. Obviamente, el Plan Verano Seguro es un plan que está obviamente realizado desde el punto de vista del municipio. ¿Y qué significa eso? Significa que la Dirección de Seguridad Pública y la Dirección Municipal de Quintero lo que hace es realizar un plan de acción conforme a las facultades que le entrega la Ley Orgánica Constitucional en materia de seguridad pública, esto es la prevención. Entonces, para aquellas actuaciones que claramente no significan prevención, sino que significan mayormente control de orden público, para esos casos, el municipio recurre a los socios estratégicos, en este caso deberían ser las policías. Carabineros de Chile, Policía de Investigación. Municipalidad de Quintero premió a estudiantes por su excelente rendimiento académico. El jueves 15 de diciembre, la Municipalidad de Quintero, a través de la Oficina de Becas, realizó la ceremonia de premiación al mejor rendimiento académico 2020-2022, en la que se reconoció a 20 estudiantes de educación superior. La actividad, que estuvo presidida por la jefa de programas sociales del municipio, Patricia Lucarelli García, no se desarrollaba desde el año 2019 con motivo de la pandemia y, en esta oportunidad, permitió homenajear a los mejores rendimientos académicos de los años 2020, 2021 y 2022. Escuchemos a la encargada de la Oficina Municipal de Becas, Patricia Lillo Castro, y también a Sergio Toledo, estudiante de cosmetología del Instituto Profesional AIEP, y a Isabela Villalobos, estudiante de pedagogía en educación especial de la Universidad Católica de Valparaíso. El día de hoy la Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de su Oficina Municipal de Becas, hizo un reconocimiento formal a todos aquellos estudiantes que tuvieron un rendimiento académico destacado desde el año 2020 hasta el año 2022, entendiendo de que debido al contexto social y por la pandemia no hemos podido hacer alguna ceremonia formal de reconocimiento y entrega de las becas. Entonces el día de hoy nos reunimos con todos los becados para poder reconocer el esfuerzo y también con esto reconocer el esfuerzo que hacen sus familias en poder acceder a la educación superior y por sobre todo mantenerse y titularse. El día de hoy tuvimos chiquillos que ya están a puertas de fiscalizar, que hoy en la tarde dan su defensa de título y la verdad que escucharlo y reconocer por parte de ellos que la contribución que hace este beneficio municipal es importante. La verdad es que cuando me enteré de la beca fue algo como felicidad, porque la verdad la carrera que estudio es muy cara en tema de insumos y la beca me facilitó mucho la ayuda de comprarme materiales para seguir estudiando. Estoy terminando mi carrera, ya pasé mi examen de título y ahora paso a práctica. Principalmente la beca de estudios de educación superior ha sido bastante importante, ya que es un ingreso extra que tenemos como estudiante, entendiendo que por lo menos en mi caso viajo 2 horas y la locomoción tampoco es algo que uno tenga el dinero. Entonces la mayoría de las veces ocupamos ese dinero para costear la locomoción o los materiales de la universidad, y el hecho también de que no nos limiten a usarlo simplemente o a dar como validad en el que lo usamos, también permite a nosotros desenvolvernos como no tanto solo en la universidad, sino de manera también social. Seremi de Deportes asistió al reciente Consejo Municipal. Leandro Torres Vega, Seremi de Deportes de la Quinta Región, asistió a la sesión número 52 del Consejo Municipal para explicar la situación en que está la construcción del polideportivo que se construirá en terrenos del Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. La autoridad regional señaló: el polideportivo que se pretende construir en Quintero, debido a la pandemia y a la inflación, ha retrasado su ejecución, pero también he venido a informar que se replanteará su diseño y ejecución para actualizar sus valores. Tanto el alcalde Mauricio Carrasco como los concejales señalaron su descontento por esta situación y plantearon su preocupación por la posibilidad de perder el proyecto y la nula posibilidad de contar con un espacio deportivo cerrado, ya que el gimnasio municipal presenta fallas en la estructura de su techumbre. Por lo que el Seremi Torres dio la certeza que el proyecto se hará en esta comuna, que no hay intención de cambiar la locación en el Ministerio del Deporte. Ante esto, el alcalde Mauricio Carrasco solicitó recuperar la estructura de la techumbre del gimnasio municipal con materiales más livianos y modernos. Tenemos declaraciones del Seremi de Deportes, Leandro Torres. también ellos me han manifestado la intención de poder desarrollar un plan B, de poder recuperar el espacio del antiguo gimnasio municipal de Quintero, lo cual nosotros asumimos también como un gran desafío y hemos puesto a disposición a nuestros profesionales para que puedan trabajar junto con los profesionales del CECLAC de Quintero en el desarrollo de un proyecto que permita poder recuperar ese espacio. Como es habitual, a la mitad del programa hacemos un alto en la revisión de las noticias y en esta oportunidad queremos traer y presentar a ustedes a un clásico de la música nacional. Se trata de Juan Antonio Espinosa Prieto, más conocido por su nombre artístico, Antonio Prieto, quien nació en Iquique el 26 de mayo de 1926 y falleció en Santiago el 14 de julio del año 2011. Antonio Prieto fue un cantante y actor chileno muy popular internacionalmente durante las décadas de los años 40, 50, 60 en Latinoamérica y algunos países de Europa. Durante su carrera llegó a grabar más de 1,000 canciones, siendo la más exitosa y reconocida el vals La Novia. También tuvo otros éxitos como Chucky Capata, Ouija, y a continuación les quiero presentar una canción que habla de la Navidad. Se trata de la canción Cómprate un tambor, de Antonio Prieto. Estas navidades y te sobra amor, haz un buen negocio, cómprate un tambor. Guarda tu tristeza, calla tu dolor, no le des al mundo, dale a tu tambor. Estas navidades y te sobra amor, haz un buen negocio, cómprate un tambor. Guarda tu tristeza, calla tu dolor, no le des al mundo, dale a tu tambor. Piensa que el mundo es sol, la tierra es un balón, píntala de amor, el cielo es un jardín, lleno de jazmín, la vida una canción. Pon, pon, pon, pon, pon, deja tu timidez. Consíguete una brocha y un buen color y escribe en las murallas de tu ciudad. Sonríe, por favor. Estas navidades y te sobra amor, haz un buen negocio, cómprate un tambor. Guarda tu tristeza, calla tu dolor, no le des al mundo, dale a tu tambor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Piensa que el mundo es sol, la tierra es un balón, píntala de amor, el cielo es un jardín lleno de jazmín, la vida una canción. Pon, pon, pon, pon, pon. Deja tu timidez. Consíguete una brocha y un buen color y escribe en las murallas de tu ciudad. Sonríe, por favor. Estas navidades y te sobra amor, haz un buen negocio, cómprate un tambor. Guarda tu tristeza, calla tu dolor, no le des al mundo, dale a tu tambor. Llega la paloma que te trae amor, viene el que perdona, dale a tu tambor. Un hombre es un hombre, uno y uno dos. Si el amor es grande, dale a tu tambor. Un tiempo termina, viene otro mejor, y mientras camina, dale a tu tambor. Con con sabor a banda, sin ningún temor y con todo el alma. ¡Dale a tu tambor! Cuando nadie te ame porque viejo estés, mejor no reclames, dale a tu tambor. Si te sientes lleno de ilusión y amor, como un niño bueno, dale a tu tambor. Si en el mundo falta paciencia y calor, no hagas caso y canta, dale a tu tambor. Cuando ni el hermano quiera tu canción, aunque te haga daño, dale a tu tambor. Dale a tu tambor. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Usa mascarilla. Lava tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Luego de esta pausa musical con el gran Antonio Prieto, continuamos con la revisión de las noticias de esta semana. Estudiantes de la Universidad de los Andes realizaron valiosos trabajos voluntarios en Quintero. 130 estudiantes de la Universidad de los Andes realizaron en coordinación con la Municipalidad de Quintero un intenso operativo de trabajos voluntarios en distintos puntos de la comuna durante esta semana. Se trata de estudiantes de la carrera de medicina que se trasladaron desde Santiago para desarrollar actividades de apoyo a la comunidad, tanto en temas sociales como en la recuperación de espacios públicos como el sector del Cristo de Ritoque, Punta de Diamante del Camino Estación de Loncura y la Plaza de Ritoque Central. Esto fue lo que nos informó Daniela Lobos, trabajadora social y coordinadora de la actividad por parte de la Municipalidad de Quintero, y María Paz Acuña, alumna de cuarto año de Medicina de la Universidad de los Andes. La verdad es que empezamos los trabajos de coordinación hace 4 meses más o menos, desde IDECO, digamos, la organización. Principalmente nuestro objetivo era ver el tema de seleccionar las familias, los casos sociales, para que los jóvenes puedan intervenir, espacios públicos que tuvieran las condiciones, digamos, para poder intervenirlos también, favoreciendo principalmente la llegada de niños, adultos mayores, personas que tuvieran accesibilidad universal. Y eso, trabajamos en la coordinación, en las gestiones de estos casos, en las gestiones de apoyo a materiales de construcción, en el hospedaje, en el tema más bien logístico. Ese fue como el rol del municipio en esta actividad. Vinimos a realizar proyectos de construcción y operativos médicos con exámenes preventivos y atención gratuita de especialistas por 7 días, con el objetivo de poder brindar un poco a la comunidad de Quintero y aprovechar de mejorar nuestra formación como alumnos y convertirnos en mejores profesionales. La verdad es que ha sido una muy linda experiencia, en especial porque está en una zona que ya habíamos repetido. Hemos venido varias veces a Quintero. La primera vez que yo vine estaba en primer año, porque fue muy lindo poder organizar estos trabajos y venir viendo cómo se realiza oficialmente, aprender a trabajar con la municipalidad, ver el apoyo que se van dando entre los equipos y también poder ver cómo hemos logrado aportar y que es un aporte que de verdad sirve. Y no es una semana en la que nos desconectemos y nunca más aporte. Ver que había un seguimiento, ya conocer a la posta, nos hemos reencontrado con pacientes antiguos, ha sido muy lindo. Comisión de Régimen Interno preaprueba nuevo reglamento de funcionamiento del Consejo Municipal y recibe al presidente de la Feria Libre. La Comisión número 25 de Régimen Interno del Consejo Municipal, presidida por el concejal Alejandro Sepúlveda, trabajó recientemente dos temas, con la participación de los concejales Rolando Silva, Antonio Aguayo, Mario González, José Varas y Tamara Tello. El primero fue preaprobar las modificaciones al reglamento del funcionamiento del Consejo Municipal. El texto se había estudiado en diversas sesiones, por lo que luego de la aceptación se presentó el mismo miércoles para ser aprobado en la reunión del Consejo Municipal número 52, como efectivamente ocurrió. El segundo tema fue la ordenanza municipal de ferias y su contenido, ya que hasta hoy solo hay un reglamento. Por eso se contó con la presencia en la comisión del presidente de la Feria Libre, Marcelo Vergara, para establecer una metodología de mayor calidad que permita conocer el texto completo. Se acordó una nueva reunión con el formato de jornadas de trabajo con representantes de la feria con el fin de escuchar los alcances que ellos hagan. Al final de la reunión, el presidente de la Feria Libre, Marcelo Vergara, dijo: bueno, yo creo que todo cambio al principio no es bueno para todos, pero sí es bueno para la mayoría. Yo pienso que los cambios se tienen que efectuar a medida que las épocas van cambiando. Y no estamos en una época de antaño, sino que hay que empezar a renovarse y empezar a actualizarse con ciertos reglamentos que obviamente a través del tiempo se están quedando obsoletos. Jóvenes quinteranos participaron de la ceremonia de cambio de cinturones de Taekwondo. El día sábado 10 de diciembre, en la cancha del Parque Municipal de Quintero, se desarrolló la actividad de cambio de cinturones de Taekwondo de los talleres de la Corporación Municipal de Deportes y también del Colegio Inglés de Quintero. Conversamos con Eric Letelier, instructor de Taekwondo de la Corporación Municipal de Deportes, y también con Nicolás Romero y Martín Aracena, alumnos de este taller. Pudimos juntar dos grupos de Quintero, que están los alumnos del taller municipal y están los alumnos también del Colegio Inglés, que también practican taekwondo con un cinturón negro que se formó acá en Quintero. El enfoque de nuestro taller es bien complementario y se adapta a la necesidad de cada persona. Dejamos la invitación a toda la familia, las clases son gratuitas. Ahora nosotros terminamos esta actividad en diciembre y retomamos los primeros días de enero. Nosotros estamos los martes y jueves de 6 a 9 y cualquier cosa pueden consultar a través de la Corporación Municipal. Dar una gran invitación a toda la comunidad, niños, adultos. La verdad, este deporte no tiene limitantes en edad ni nada, solamente hay que tener el espíritu y la motivación para poder atreverse. Dejar invitado a todos, aprovechar que aquí en Quintero se fomenta el deporte, hay un taller que es gratuito y abierto para todos. Si nos pasa algo malo nos podemos defender, pero no es bueno pegarle a la gente, solamente es defensa personal. Yo invito a todos mis amigos, a todos los de mi colegio, que vayan a Taekwondo del Colegio Inglés. Avanza proyecto que regula protección de periodistas, comunicadores sociales y comunitarios. En su votación particular, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles 14 de diciembre la norma que busca proteger a periodistas y a los comunicadores sociales y comunitarios. Pasemos a escuchar el reporte de Radio Cámara de Diputados de Chile. Promover la seguridad y protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, cuyas labores están estrechamente relacionadas con la libertad de prensa, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, es el objetivo del proyecto que está siendo votado por la Comisión de Cultura. En la discusión se optó por incluir mediante una indicación a los comunicadores sociales y comunitarios entre las personas trabajadoras de las comunicaciones, pese a que no sea la actividad principal que realicen. La norma entiende como periodistas a las personas que hayan obtenido un título universitario, mientras que los trabajadores de las comunicaciones son las personas cuya actividad principal consista en la recopilación, tratamiento y difusión de la información al público por cualquier medio de comunicación, tanto online como offline. En esa línea incluye a las y los reporteros, camarógrafos, fotógrafos, el personal de apoyo técnico, comunicadores sociales y comunitarios, choferes e intérpretes, revisores, traductores, editores, productores, difusores y distribuidores, sin que ello signifique necesariamente que la persona cuenta con título profesional o equivalente. El concepto de agresión se define como cualquier acto que atente contra la vida, integridad física, psíquica y sexual de las y los periodistas y las personas trabajadoras de las comunicaciones en el ejercicio de su labor comunicacional. Ellos incluyen, entre otros, desapariciones forzadas, homicidios, secuestros, toma de rehenes, torturas, apremios ilegítimos, violencia física, intimidación, amenazas, detenciones ilegales y/o arbitrarias, ataques discriminatorios, censura, violación de las comunicaciones, espionaje, vigilancia ilegal y toda forma de violencia sexual. En nuestra sección de avisos comunitarios del programa del día de hoy, tengo varias cosas que contarles, estimados vecinos y vecinas. La primera de estas es que la Municipalidad de Quintero, a través del Departamento de Medio Ambiente, los invita a participar de la limpieza de playas que tenemos programadas para el día sábado 17 de diciembre. Tanto en la playa Papagayo como en la playa La Tortuga, entre las 9 de la mañana y las 14 horas. Así que, amigas y amigos, están todos invitados a participar de esta limpieza de playas en el sector Playa Papagayo y Playa La Tortuga. Desde la Corporación Municipal de Cultura y Turismo nos informan que el destacado coro nacional Chile Gospel será parte del concierto de Navidad Quintero 2022, actividad que también contará con los talentos del coro de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero, la orquesta juvenil Sonidos en el Viento de Quintero y el coro comunitario de Valparaíso. Los esperamos el sábado 17 de diciembre a contar de las 19 horas en el frontis de la Casa Estación, frente a la Plaza Ignacio Carrera Pinto, en Quintero. También les queremos invitar a la gran celebración denominada Fiesta de la Luz 2022, en donde se presentarán villancicos, buenos deseos y más. Esto se desarrollará el día martes 20 de diciembre a las 19 horas en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. También les quiero recordar que la Feria Navideña Quintero 2022 se desarrollará entre el 21 y el 24 de diciembre en el sector de la Plaza de Armas de Quintero, con más de 300 puestos instalados en las calles Garretón Arce, Alonso de Quintero, Piloto Alcayaga y Gregorio Arrieta. Así que aprovechemos de apoyar a los vecinos con sus emprendimientos y servicios que nos ofrecerán esta Navidad y a partir de esta actividad organizada por la Oficina de Patentes de la Municipalidad de Quintero. Y con esta entretenida agenda de actividades, comienzo a despedir el programa informativo municipal, que es el último de este año 2022, ya que me ausentaré por un par de semanas, por lo que estaremos retomando con mucha energía positiva la primera semana de enero de 2023. Y antes de finalizar, quiero expresar mi gratitud al equipo humano de esta radio comunitaria que nos ha apoyado un año más en la difusión de este programa de noticias municipales y locales que con mucho gusto preparamos para usted desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Les deseo anticipadamente una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2023 y que el mejor regalo sea la recuperación de la salud de todas las personas que no lo han pasado bien últimamente. La tranquilidad y la paz en las familias, amigos, en el trabajo y en las organizaciones sociales y comunitarias en donde participamos. Nos volvemos a encontrar el próximo año. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.